Músicas paralelas para nuestro universo. Aguardiente se va a llamar el disco que están por lanzar este primero de mayo, el Día del Trabajador, los muchachos de Los Espíritus, y este corte de difusión que están mostrando a través de YouTube se llamaba Jugo. La verdad, me encanta esta banda. Gratitud, el disco anterior, que creo, si no me equivoco, es del año 2015, es impresionante, recomendadísimo desde este espacio, desde esta radio, para escuchar bandas independientes, músicos nuevos. Los Espíritus, enorme banda. La revolución nos demostrará fotos de Fox sonando una trompeta, lidiando una carga por parte de López Obrador, Ahumada, el niño verde para escuchar discos de Molotov confiscados. Y vamos a arrancar con una buena noticia, el programa del día de hoy. La noticia data de hace dos días, pero bueno, fue justo fin de semana, así que en la radio no había programación. Apareció el nieto número 122. Tiene 40 años y acaba de recuperar su verdadera identidad. Nació en la ex ESMA y es hijo de Iris Nélida García Soler y de Enrique Bustamante, secuestrados en 1977 por la última dictadura cívico-militar. El noticiero no podrá predecir 48 horas antes quién de los candidatos ganará. El hijo de Iris Nélida García Soler, nacido en la ex Escuela de Mecánica del Armado durante la última dictadura militar, separado de su madre y apropiado, recuperó su identidad y se convirtió en el nieto 122 de la historia de búsqueda y lucha de las abuelas de Plaza de Mayo y los familiares de desaparecidos. El joven es hijo de García Soler, una joven mendocina, y Enrique Bustamante. Según Abuelas de Plaza de Mayo, informa en su registro de nietos buscados, Soler y Bustamante fueron secuestrados por personal de la Policía Federal en enero de 1977 en la pensión en la que vivían, en la ciudad de Buenos Aires. Eran militantes de Montoneros. Ella estaba embarazada de 3 meses. Ambos fueron vistos en el centro clandestino de detención Club Atlético, que funcionó dentro de la órbita de la Federal en el cruce de Paseo Colón y San Juan. A Iris su familia la llamaba Tita o Pajarita, pero durante su cautiverio su apodo cambió. La Lobita la identificaron compañeros de encierro por su vínculo con Enrique, a quien en la militancia se lo conocía como el Lobo. Durante el cautiverio, el embarazo de Iris llegó a término. Fue llevada a la ex ESMA para dar a luz. Parió un varón y fue separada de él. El bebé fue uno de los 400 niños y niñas apropiados durante la última dictadura y buscados por Abuelas de Plaza de Mayo hasta hace algunos días. Ella, al igual que Enrique, permanecen desaparecidos. El 22 trascendió que, producto del trabajo de décadas de abuela, se convirtió en el nieto recuperado número 122. El joven tiene 40 años, 2 hijos y no vive en la ciudad de Buenos Aires. Por el momento está en proceso de recuperar su identidad y el contacto con su familia biológica, algunos de cuyos miembros supieron de la noticia y la celebraron. Quiero compartir esta emoción e indescriptible alegría que acabo de vivir al conocer la noticia que ha sido encontrado mi sobrino apropiado, escribió Alicia, prima, hermana de Iris. Imaginarán la enorme felicidad de toda la familia al saber que pronto este joven que vive en el interior podrá conocer a su familia biológica después de una larga espera y quizá una eterna búsqueda, continuó. Esta nota es del diario Página 12 del día 22 de abril del año 2017. Quedarte en casa, carnal. No vas a poder enchupar, sintonizar ni echarte para atrás. No podrás estar enganchado por la escuelita y lanzarte por las chelas en los comerciales porque la revolución no se televisará. La revolución no será patrocinada por Xerox en 4 partes sin comerciales. La revolución no te mostrará fotos de Fox sonando una trompeta, lidiando una carga por parte de López Obrador, Ahumada, el niño verde para escuchar discos de Molotov confiscados de un santuario de Tepinto. La revolución no se televisará. La revolución no te mostrará casos de la vida real con Silvia Pinal y no estará protagonizada por... Ellas rescataron el pasado para darnos un futuro, pero de otra manera. Nunca más. Aparecido. Participio del verbo aparecer. Viene del latín aparecerse. Poner a la vista, dejarse ver, encontrarse. Cobrar existencia o darse a conocer por primera vez. Ejemplo, apareció el sol, anaranjado, por detrás de las colinas. 122. Aparecidos como soles. Un poco me asusté este último tiempo, la verdad. Nos van a dar donde más duele, pensé. Les van a trabar todo, les van a sacar todo, van a intentar hacerlas mierda, vas a ver. Y yo las vi viejitas, ¿qué querés que te diga? Tuve miedo. Pero qué idiota, qué ignorante. Si ya les sacaron todo, ya les tiraron los caballos encima, los gases, la montada, ya los cuerpos al mar, ya vieron salir de casa hijos que no volvieron nunca. Ya no vacunaron nietos, ya está, ya el horror, ya la sangre, ya los Falcon, ya vecinos cerrando las ventanas, el miedo de mierda, siempre el miedo. Ya dolieron las piernas, ya salieron de noche, ya salieron de día, ya 25 millones de argentinos jugaron el Mundial Derechos y Humanos. Mientras corría, sangre y los gritos de la ESMA no se oían de tanto festejar los goles. Ya parieron encapuchadas, a tientas las panzonas. Ya los ojos vendados y el silencio, ya la carne arrancada del vientre, ya el desprecio de adentro mientras afuera se sabía, ya los nietos, los hombres y mujeres, siempre niños, supongo, a los ojos de la abuela, ya pasaron de todo, y pasaron por todos, de un modo o de otro. Las locas de la plaza, las del pañuelo blanco, ya empezó siendo pañal, después memoria, las del amor y la tenacidad de los ovarios. Las que se metieron donde nadie se metía, cuando nadie se metía. Las buscadoras, las tercas, las guerreras, las mujeres del siglo. Las que van a quedar en la historia porque hicieron la historia. Las del país del no me acuerdo, ¿te acordás? Las resistidoras del espanto. Las que volvieron de la muerte para decirnos aguantá. Mírame a mí, mírame bien. Parate erguido, derecho, resistí, carajo. Las abuelas de todos, las que no saben su nombre todavía y los demás, los otros, los hombres y mujeres como yo. Que somos quienes somos desde siempre. Les debemos lo más válido que podemos tener, un país con futuro, la memoria. Porque si a mí me hubieran arrancado de la teta de mamá, si hubieran violentado mi sangre y mi destino, yo sé que me estarían buscando como buscan a todos los demás, sin parar y con amor. De Zuleika Aznal. Soy Mariana. Soy Carlos. Soy Manuel. Soy Juan Pablo. Soy Matías. Soy Victoria. Soy Marcos. Soy Francisco. Soy Sabino. Somos nietos que recuperamos nuestra identidad gracias a la lucha de abuelas de Plaza de Mayo. La dictadura nos robó de nuestras familias. Aún quedan 400 nietos que no conocen su verdadera identidad. Ni el amor con que sus familias lo siguen buscando. Vos podés ser uno de ellos. A nosotros conocer la verdad nos dio la libertad de poder elegir. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Todos te estamos esperando. Contactate con Abuelas de Plaza de Mayo. 4384-0983. www.abuelas.org.ar. Estamos prisioneros, carceleros. Prisioneros, carceleros. Yo de estos torpes barrotes, voz del miedo. Yo de estos torpes barrotes, voz del miedo. ¿A dónde vas que no vienes? Conmigo a empujar la puerta. ¿A dónde vas que no vienes? Conmigo a empujar la puerta. No hay. Y como para seguir con el tema de los derechos humanos, del nieto 122, tenemos una fecha importante. Este 20 de abril se cumplen 40 años de Madres de Plaza de Mayo, porque su lucha es la nuestra, 40 años sin bajar las banderas, apertura de todos los archivos, son 30.000, fue genocidio. Nos juntamos el próximo 30 de abril a las 15 horas en el Monumento a Belgrano, en la Plaza de Mayo. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Madres de la Plaza de Mayo, línea fundadora. ¿Qué carcelero. Creo que una copla mía para aguantar el silencio. Y escuchamos de fondo a Gabo Ferro, y en esta oportunidad elegí un tema en vivo que hace junto a Juan Carlos Tolosa el año pasado en Usina del Arte, el 18 de diciembre del 2016. Escuchamos a Gabo Ferro en vivo. Yeah.

La visitaron más de 60.000 personas. Contó con un respaldo mundial, sindicatos docentes de la Internacional de la Educación, una red que representa más de 33 millones de maestros y maestras de 130 países, se acercaron a apoyar la lucha que lleva más de 2 meses. Movilizaciones masivas, una paritaria nacional ausente, una represión con decenas de heridos y 2 detenidos y un fallo judicial que exige al gobierno respetar la ley de financiamiento educativo. La presencia de la Internacional se produjo en el marco de la jornada de privación y mercantilización de la educación a escala global, que contó con la participación de representantes de España, Estados Unidos, Australia, Finlandia, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay y Costa Rica, entre otros países de la región. Una de las presencias destacadas fue la del secretario general adjunto y vicepresidente de la IE, David Edwards, representante de Bruselas, que dijo a La Vaca que respaldan 100% la lucha docente y están comprometidos en llevar la denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y la UNESCO. Ay, ¿cómo carajo voy a hacer para enriquecer mi alma? ¿Qué evaluación hace del conflicto en Argentina? Por un lado, estoy feliz por ver tantos compañeros juntos en la lucha hablando de la escuela pública. Pero por otro lado, pienso que no deberíamos estar haciendo esto. El conflicto me preocupa mucho. Los ataques personales a líderes sindicales, la represión a una simple expresión de voces en una democracia, que la policía responda tan fuertemente a eso. Recuerdo que hace unos años hablar de Argentina era hablar de un país donde todo se había privatizado y donde se estaba empezando a construir un país más igual. Había muchas expectativas, el mundo estaba mirando esa época diciendo que no iban a permitir que solo un par de familias manejen los grupos de comunicación. Hicieron leyes a través de movilizaciones sociales, ahora es al revés. Los docentes internacionales estamos muy preocupados porque Argentina siempre fue una luz en la oscuridad y lo estamos viendo en muchos países. Está pasando en Brasil, en Estados Unidos, en Inglaterra. Estoy viajando por todo el mundo de crisis en crisis constantemente y pienso, por lo menos Argentina debiera estar bien, pero vengo aquí y es una locura. Por eso yo te invito al paraíso de los perros para conocernos. ¿Cómo se vio la represión desde el exterior? Fue increíble. Recibía los mails y decía, ¿es real? ¿Esto está pasando en Argentina? ¿Recibirán puñetazos? Parecía como si estuviéramos mirando a Turquía. Allí despidieron a 15.000 docentes por firmar solo una carta de protesta. O lo que pasa en Ucrania. Estamos muy preocupados y vamos a vigilar mucho. Vamos a ver qué necesitamos hacer. ¿Cómo ve la administración del gobierno en este aspecto? Yo lo comparo mucho a Macri con Trump. Está desmantelando todo lo que hubo antes para ir negando todo lo que fue ganado y construyendo y construido en la gestión anterior. Veo que Macri es lo mismo, está desmaranando cada beneficio y cada lucha. Son muy preocupantes sus comentarios sobre la educación pública y privada. Lo que dijo es mentira. La educación pública es mucho mejor que la privada en muchos países. Es fundamental para la democracia. Que un presidente democráticamente elegido no reconozca la importancia de la educación pública para tener bien informada a la ciudadanía, para que así sea capaz de tomar decisiones, es muy preocupante. Y eso me da a pensar otra cosa. No le interesa tener un pueblo educado de esa forma. Vivo para mejorar la ciudad. Vamos a ganar en la solidaridad. Otros representantes de la IE hablaron en una conferencia en la Escuela Itinerante durante la tarde. Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores de Chile, dijo: nosotros sí sabemos de privatización, de mercantilización, de cuando la educación se convierte en un negocio. Somos uno de los ejemplos más desarrollados de la política privatizadora, que son muy dañinas. Se instalan intereses brutales que empiezan a perpetuarse a sí mismos. Después cuesta mucho revertir esos procesos. Llevamos más de 10 años donde estamos empujando como sociedad para cambiar esas políticas privatizadoras. Hemos sacado 1 millón de personas a las calles para expresar con contundencia. Hay encuestas que dicen que el 80% de la población chilena quiere un cambio en la educación. Por eso es importante que esas políticas no avancen. Lo que hace hoy la escuela itinerante y lo que hicieron en la Carpa Blanca es un bien para el país y para todos. No llegar a ningún lado y que el mundo diga, mirá, fíjate vos, con quién tampoco no han hecho nada. Y mañana serán otros los dedos los que nos repartan y nos digan 774-2511 al 17. Eladio Benítez, de la Unión Nacional de Educadores, UNE, de Paraguay. En este momento estamos en momento crítico. Es la misma línea política que este gobierno, por eso digo.

me coma un dinosaurio y se acabe mi pena. Estás escuchando música de producción autogestiva. Sí, sí. Bueno, voy. Llevas medias iguales, cada día expresas tu locura, tan inquieta criatura, se me explota el lágrima. Siento imanes al rodearte, pero debo comportarme, sonreírte y conversar. Sombreritos y lanares, frío hemos que abrigar. Sorprendente reencontrarte y encontrarme todo esto. Volvemos de la tanda no comercial, escuchando a Sofía Viola haciendo el tema Caca en la Cabeza. Y estamos en una comunicación telefónica desde El Salvador de Jujuy con Sergio, ¿verdad? Sergio, ¿me escuchás? Así es, Jorge Vilán, ¿cómo andás? Bien, che, acá estamos en vivo en Radio La Caprichosa. Y la verdad que este fin de semana hubo bocha de actividades en Tilcara y tuve la suerte de compartir ahí una de ellas en la Biblioteca Bartolomé Mitre. Contanos a qué organización pertenecés, primero que nada, y después vamos profundizando acerca del laburo que hacen. Perfecto, sí, te vimos trabajando ahí también en el Prisol. Bueno, yo soy parte de USR Jujuy, que son los usuarios de software libre, una entidad sin muchos corpus, bastante horizontal, y bueno, que estamos trabajando hace ya varios años en todo lo que es la discusión y la divulgación de lo que es el software libre. Bien, este sábado en particular estuvieron en Tilcara con, déjame decirte que hace 4 años ya casi que vivo acá, que con una excelente convocatoria. La verdad que a mí me sorprendió la cantidad de pibes de edad escolar que había súper interesados en el tema. Y dando varios talleres, ¿querés contarnos un poquito cuáles fueron los talleres que se estuvieron haciendo acá en Tilcara? Perfecto, sí, este fin de semana, justo el 22, estuvimos ahí en Tilcara con el PLISOL, que es el Festival Internacional de Instalación de Software Libre, Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre. Es un festival que se realiza en simultáneo en toda Latinoamérica, y este año se nos ocurrió, bueno, como tuvimos una experiencia muy linda el año pasado en Puramarca, se nos ocurrió llevarlo a Tilcara, porque bueno, sabemos que el norte a veces hay cosas que no llegan, por más que estamos a 60 kilómetros, 50 kilómetros, pero siempre hace falta acercarse un poco. Así que estuvimos con esta edición del PLISOL, con la gente de USL, realizando sobre todo la parte de instalación de software libre. Hubo mesas donde se estuvieron instalando software, se hicieron casi, estamos ahí haciendo la cuenta con los chicos, pero se hicieron más de 20 instalaciones de software, y aparte dando talleres sobre cómo programar en software libre, el tema de una red Chasqui que era muy interesante, que se está realizando en la Quiaca y en la Puna, y con talleres de que como los que vino una gente de Salta a darnos una especie también de taller a última hora, que fue sobre un sistema operativo libre que está realizado en Argentina y en Salta, que es el primer sistema total 100% libre reconocido a nivel mundial. Perfecto. Bueno, yo no sé si la gente que por ahí no está interiorizada mucho en este tema llega a comprender bien de qué se trata, pero estamos hablando de, no sé cómo decirlo para que se entienda como lo explican ustedes en los talleres, pero es como una independencia de estas grandes monopolios de la tecnología, en el que, como pasa muchas veces con las enfermedades y la industria farmacológica, que te inventa la enfermedad para después venderte el remedio, en el caso de las computadoras, de los sistemas operativos, de todas las nuevas tecnologías, un poco con las grandes multinacionales pasa lo mismo, ¿no? Totalmente, y es la lucha que hay que hacer. Nosotros estamos convencidos de que estamos metidos en una parte, lo que se llama la revolución, la cuarta revolución industrial. Y la cuarta revolución industrial es la revolución en la tecnología. Y el tema de la preocupación de esta tecnología, como vos bien lo decís, con las otras industrias, al hacerse comercial, estamos perdiendo el control de lo que nosotros utilizamos. Entonces, hoy tenemos todo acceso comercial a tener una computadora, a tener un celular, a tener un aparato de tecnología, pero no sabemos cómo se hace, no sabemos usarlo, y tampoco sabemos cómo funciona los programas o los mecanismos que hacen funcionar ese equipo. O sea, cualquier persona se puede comprar una computadora en una casa de comercio, hoy en día es accesible, y utilizar un programa para entrar a la red, por ejemplo. Pero no sabe qué es lo que está haciendo, no tiene control de los datos que está enviando, de los datos que le están sacando sin que nadie le diga, no tiene control de a lo mejor qué pasa si de repente la empresa con la que le vino el programa que de una empresa con el que vino su computadora, mañana de repente se cambia y tiene que pagar un costo elevado. Bueno, hay un montón de cosas de dependencia que uno las tiene que tener muy en cuenta y el común de la gente, desgraciadamente, no las tiene todavía en cuenta. Y eso, bueno, es la idea de la difusión del software libre, de mostrar esa otra parte, que existe una opción para que vos tengas el control de tus datos en la computadora. Exacto, y por esto también la importancia de que ustedes estuvieron en la segunda parte de los talleres, digamos, por la mañana, fueron talleres teóricos y a la tarde fueron más prácticos, y una de las opciones era instalar software libre en las computadoras de cada una de las personas que asistimos a los talleres. ¿Qué ibas a decir? Decilo. No, que era el objetivo también, o sea, a la gente que no conoce, llevaba su computadora, los chicos fueron ahí con sus computadoras y estaban los que se llaman especialistas, bueno, o sea, los que estamos en el equipo, que tienen un poco más de experiencia con esto, ya vienen trabajando hace mucho, hay gente muy valiosa que tiene terribles conocimientos por ahí, yo hasta me siento a veces en el grupo de gente, uno de los más newbie que se llama ahí, pero porque estoy más que nada en la parte más blanda, yo estoy en la parte más gráfica del software, pero están la gente que realmente tiene mucho conocimiento, estuvieron instalando en las computadoras de la gente estos programas para que vean que es totalmente accesible y también son muy fáciles de utilizar. Como en todos los espacios comunitarios, acá estamos en una radio comunitaria, así que también lo sabemos, hay un montón de roles a cumplir en este tipo de comunidades pequeñas a las que nos dedicamos nosotros también en el ámbito de la comunicación. Eso también lo planteaban, ¿no? Como el generar redes para ampliar esta comunidad y que de repente, tanto en La Quebrada como en otros lugares de Jujuy, el USL de acá se siga ampliando. Vos decís que sos nuevo. ¿Hace cuánto que pertenecés a este grupo? Yo estoy de vuelta acá en la provincia hace 3 años. Y bueno, apenas yo siempre con el tema del software libre estoy hace un tiempo bastante. Serán 8 años que estoy trabajando exclusivamente con software libre, en todo lo que es la parte mía, en la parte gráfica. Y cuando, bueno, yo soy de Jujuy, pero estuve en Buenos Aires, y cuando vuelvo a la provincia me junto de vuelta con la gente que son los referentes acá, en la parte del software libre, que es la gente de USL Jujuy. Bien. No sé si vos querés agregar algo más, tenés algún dato de lo que se va a hacer el 12 de junio, si no me equivoco, la fecha, allá en San Salvador, o eso lo hablo con Vero la semana que viene. Eso es un anticipo bastante importante, ya te lo dieron, ya estamos empezando, queríamos terminar este evento, el FliSol, para empezar con eso, que es para nosotros muy importante, porque viene el inventor de este movimiento, viene el inventor de Sofá Libre, viene a la Argentina y va a estar en la provincia de Jujuy, va a estar en Purmamarca, o sea, lo vamos a tener muy cerquita, dando, bueno, obviamente recorriendo, conociendo y sobre todo hablando sobre este tema que es muy importante. Eso va a ser, bueno, si lo podés hablar en la semana que viene sería buenísimo. La idea es invitar a la gente, primero que nada, a que se sume a la red, como decías vos recién, hay proyectos muy interesantes para hacer, cosas que podemos hacer en conjunto y eliminar un poco las barreras de dependencia. Hoy dependen, por ejemplo, en Ticar, en La Quebrada, dependemos de uno o dos proveedores de internet que son los que nos prenden o nos apagan la luz. O sea, el día que se caen no tenemos internet en toda La Quebrada. Y hay opciones, a lo mejor, de seguir compartiendo conocimiento, así como está la radio que ustedes la prenden y sale al aire. Se pueden generar redes como la red Chasqui que se mostró el sábado en FliSol. Sí, quizás estemos charlando ahí con uno de los compañeros de la red Chasqui, Nico, si no me equivoco. Claro, posiblemente sí, en un rato estemos charlando con él también por teléfono acerca de ese proyecto que es interesantísimo. Perfecto, entonces esas cosas se podrían hacer, podríamos compartir software, dejamos instalado un servidor en la biblioteca, invitarlos también a todos los oyentes de la radio que se acerquen a la Biblioteca Popular, investiguen, pregunten, manden un correo, tenemos las redes nuestras que estamos en Facebook, en Twitter, bueno, en todos lados, como USL Jujuy, USL Jujuy nos encuentran en todas las redes, y sumarse para poder dar un poco más de difusión al movimiento. Perfecto. Además de los sitios en internet, ¿hay algún lugar físico que para quienes vayan? Yo justo ayer charlaba con unas amigas que tenían ahí un problema con su computadora y les recomendaba esto: saquen Microsoft, pónganle Linux, Ubuntu o algún otro sistema operativo. ¿En dónde los encontramos si vamos a San Salvador y queremos instalar software libre? No, somos bastante virtuales en ese sentido. No tenemos una sede fija, nos movemos siempre por las redes. Yo estoy en Purmamarca, por ejemplo. Yo estoy en Purmamarca, hay gente que está en Palpalá, hay gente que está en San Salvador. No tenemos una sede física fija. Así uh-huh. que seguramente por las redes nos pueden ubicar y de ahí podemos contactar para hacer algún tipo de colaboración o ayuda, lo que sea. Perfecto. Bueno, entonces volvemos a repetir, a través de Facebook es USL Jujuy, la página a la que le pueden poner me gusta. Sí. Corroboré ayer que había perdido todos los contactos de la agenda, que les escribís y al toque te contestan, así que cualquier cosa. Por ahí, no sé si querés promocionar algo más, alguna actividad que estén haciendo próximamente, si no ya te libero. El canal de Telegram, tenemos Telegram, para los que no saben, Telegram es una aplicación para el celular muy parecida al WhatsApp, pero con muchas mejoras, o sea, es mucho mejor que el WhatsApp, aparte de ser libre, es privada, podés usarla si tu celular está apagado, la podés seguir usando desde la computadora, bueno, tiene muchas ventajas, y tenemos en Telegram un grupo muy importante, que también es USL Jujuy, lo pueden buscar, y ahí estamos todos, o sea, en el momento que vos nos escribís a ese grupo, automáticamente todos los miembros de USL lo leemos. Tenemos respuesta enseguida. Perfecto. No solamente para alguna duda técnica, sino para cualquier cosa que tenga que ver con el software libre o con la cultura libre, pueden escribir al grupo de Telegram. Bueno, buenísimo, Sergio. Muchísimas gracias por la comunicación. La verdad, de mi parte, que participé de los talleres, que estuve ahí en la jornada de la biblioteca, felicitaciones a todo el grupo porque es impresionante el despliegue que tienen, tanto de los equipamientos, de esto de poder instalar cada cosa que necesitemos en nuestras compus. Y me parece súper valioso en estas épocas así de tanto capitalismo que haya gente como ustedes viajando y dando a conocer estas nuevas formas de comunicarnos y de estar entrelazados entre las comunidades. Bueno, gracias. Y bueno, sí, la invitación está para que bueno nos sigamos contactando y sigamos armando redes para seguir estando conectados. Gracias, un abrazo. Chao, hasta luego. Sí, sí. Bueno, voy. Escuchábamos a Sergio Alejandro Aramayo, compañero de el FLISOL, que fueron los chicos que estuvieron este fin de semana en la Biblioteca Bartolomé Mitre, acá en Tilcara, USL Jujuy, Unión Software Libre. Podés encontrarlos ahí a través de las redes. Recomendadísimo para quienes estén podridos de los virus en las computadoras y de todas estas cosas que pasan. Hay un montón de gente organizada para ayudarnos a todas y a todos. Este invierno con dos guantes, mil bufandas colocarse, sombreritos y lanares, frío hemos que abrigar. Sorprendente reencontrarte y encontrarme todo esto que me hace desbordar. Es mi alma quien se apuna por la altura de la tuya, tan galáctica y real. Pasan días y me encuentro compartiendo los objetos, sensaciones y momentos. Abandonan tu hogar, adentrando en mundos nuevos, los paisajes y amuletos. Sin creerlo estoy leyendo y eso me ha de asustar. Más allá de mi locura, es mi alma quien se apuna por la altura de la tuya, tan galáctica y real. No miro. quien se apuna por la altura de la tuya, tan galáctica y real. Pasan días y me encuentro compartiendo los objetos, sensaciones y momentos, abandonando mi hogar, adentrando en mundos nuevos, los paisajes y amuletos. Sin creerlo estoy leyendo y eso me ha de asustar. Más allá de mi locura, es mi alma quien se apuna por la altura de la tuya, tan galáctica y real, tan galáctica y real, tan galáctica y real, tan galáctica y real, tan galáctica y real, tan galáctica y real, tan galáctica y real, tan galáctica y real, tan galáctica y real, galáctica y real, tan galáctica y real. Si tenés alguna duda sobre tu sexualidad. Si tenés alguna duda sobre tu sexualidad. Si tenés alguna duda sobre tu sexualidad. Si el test te dio positivo y no sabes qué hacer. Si el preservativo se rompió. Si te encontrás frente a un embarazo inesperado. Te esperamos, te escuchamos. Podemos informarte sobre tu derecho a la interrupción legal de embarazo. Acércate a la Consejería en Salud Sexual Integral en el Hospital de Maimará. Lunes de 8 a 12 en el Salón de APS del Hospital de Maimará. Podemos ayudarte. Capitalismo y patriarcado, comunidad feminista. Victoria Silov escribe para rebelión.org. El femicidio de Micaela García ha venido a provocar en el país una conmoción particular que tuvo sus bases sobre todo en el rol del juez Rossi en la causa. Como es sabido, el juez desoyó los dictámenes parciales que establecían que no era aconsejable liberar a Wagner. Y si bien los jueces pueden adaptarse, apartarse de dichos dictámenes, de hacerlo solo pueden decidirlo de manera fundada, es decir, dando las razones de dicha decisión. La resolución de Rossi nos lleva a pensar que si Wagner hubiese estado en prisión hoy, Micaela estaría viva. Es esa posibilidad la que ha encendido la mecha para que se avive el punitivismo, no solo en los medios, que siempre aportan lo suyo en este sentido, sino en la calle, en la verdulería, en el supermercado, en las escuelas, en la universidad. Y ya hay proyectos legales en este sentido impulsados por el oficialismo nacional. Pero lo más grave es que este discurso también se ha visto avivado en sectores feministas. Y califico a esto como grave, entre comillas, porque en ciertos rincones oscuros como estos es donde sin darnos cuenta, o más grave aún si existe en realidad conocimiento, venimos a aportar al sentido común que legitima la mano dura, que torna más inexistentes de lo que ya son las garantías constitucionales referidas a un debido proceso, artículo 18 de la Constitución Nacional, todo lo cual tiene consecuencias concretas y horrorosas, ya sabemos, sobre el sector social. Es sumamente necesario empezar a pensar y desarrollar y profundizar un feminismo que no está arraigado solamente a las instituciones estatales, donde conquistar más derechos es sinónimo de mayor igualdad, donde lograr mayores y más duros castigos penales para femicidas u hombres que ejercen violencia de género parece ser la solución. Más en los hechos, no es solo sinónimo de mayor libertad de existencia, como mujeres estamos padeciendo en cada acto de libertad un riesgo de vida. En esa urgencia en la cual nos encontramos, donde una mujer es asesinada cada 28 horas, y desde una perspectiva institucionalista, no se está solucionando nada, por el contrario, parece aumentar el nivel de violencia alimentando así a un sistema en sí mismo violento. En ese sentido, siempre consideré que para poder abordar un problema es indispensable tomar conocimiento de las causas del mismo. Para ello, es necesario investigar, estudiar ese fenómeno y desde allí partir para encontrar la solución, no desde sus efectos o consecuencias, donde quien llegue siempre llegará tarde. Los femicidios son un fenómeno social y responden o vienen a ser un síntoma de una disfunción social. Hay algo que los provoca, pero también hay algo que los sostiene y algo que no los está frenando. no atacar sus causas es algo que hace que inexorablemente el fenómeno se siga manifestando. Podemos resumir todo esto en una palabra: patriarcado. Pero entonces vamos a necesitar adentrarnos más en la cuestión, porque si hablamos de un problema social que se origina en un vivir patriarcal, no vamos a encontrar respuestas individuales o particulares, sino justamente sociales. El patriarcado actual se asienta en redes constituidas desde relaciones de poder ya existentes y condicionadas por el capital, y ahí es donde pareciera que deberíamos husmear más. Hace unos días, Reinaldo Sietecase entrevistó a la investigadora y antropóloga argentina Rita Segato, quien tiene años dedicados al trabajo de investigación con violadores en Brasilia. En dicha entrevista, Segato explica que frente a la cantidad de casos de femicidios y violaciones seguidas de femicidios en nuestro continente, los motivos son varios. Creo que hay varias razones. La primera es que la violencia contra las mujeres, de la forma letal en la que la estamos presenciando en la Argentina, es un síntoma de un momento del mundo y sobre todo de nuestras sociedades. Al referirme a esta época, suelo utilizar el concepto de dueñidad. Este concepto excede a la desigualdad porque marca la existencia de figuras que son dueñas de la vida y de la muerte. Esto, evidentemente, irrumpe en la realidad, en el inconsciente colectivo, en la manera en que los hombres que obedecen a un mandato de masculinidad, que es un mandato de potencia, y en la forma en la que realizan y prueban su potencia mediante el cuerpo de las mujeres. El sistema, por tanto, no se explica solamente en la relación entre hombres y mujeres, sino en la situación tan particular en América Latina. El contexto es particularmente hostil para las mujeres que viven, como decía, un momento de especial inseguridad. Es evidente que en el mundo entero existen problemas de género, pero en nuestro continente, cada vez más controlado por formas paraestatales, en control social no regidas exactamente por la ley, la vulnerabilidad de las mujeres es mayor. Ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista. Estamos ante una época donde la mujer en muchos lugares del mundo está siendo reconocida como nunca antes en el campo de los derechos, pero aún así la vida de la mujer se ve en riesgo, en un peligro alarmante. Pareciera que la sociedad latinoamericana no está desvistiéndose del patriarcado al mismo tiempo que viene el feminismo conquistando derechos. O mejor dicho, la sociedad latinoamericana no viene desnudándose de violencia al mismo tiempo que viene vistiéndose de derechos y o conquistas sociales. Entonces, conviven relaciones de poder patriarcales con libertades conquistadas. Hay un destiempo, hay desorden, es una suerte de caos moral. Así es donde se venían a garantizar desde el Estado, por ende, esa corrección se hace desde afuera, paraestatalmente. Desde el Estado se construye la comunidad para organizar institucionalmente a las personas, con jerarquías, con burocracias, con autoritarismos, con violencia. Y desde afuera de él se crean dispositivos que ayudan a sostenerlo cuando éste parece correrse de ese lugar, pero también podrían crearse, de hecho ya existen, como las comunidades zapatistas, comunidades que aún institucionalizadas no lo son desde las lógicas del poder ni la violencia sobre el otro u otra, sino desde la confianza, desde el sentido de la comunidad. Cabe preguntarnos, de todas las maneras, ¿qué concebimos por comunidad? Y en ese punto, siguiendo a Sibechi, encuentro que la comunidad es contraria a la institucionalización. La institucionalización, para él, es estancamiento, y la comunidad es movimiento, degenerar, comunidades enfrascadas, porque de serlo, la autonomía fracasaría rápidamente, si no justamente abiertas, basadas en la pluralidad y diversidad que desde allí deciden hacer posibles, concretas y reales sus potencialidades sin adoptar la frialdad, dureza y violencias que ofrecen el capital y el Estado. Quizás comenzar a generar comunidades autónomas y autogobernables, pero institucionalizadas todavía, sea un paso en el camino hacia la verdadera comunidad de la que habla el uruguayo. ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, esta nota sigue con La ética de la comunidad, otro de los títulos que anuncia Victoria Siloff, abogada militante del Encuentro de Organizaciones, que escribe en rebelión.org. Pueden buscarla por ahí si la quieren leer completa. Y pa' el corral, pepina de naranja, patatitas en almíbar, frutillas y cerecita, dulcecito de berenjena con jengibre y con canela, dulcecito de berenjena con y con canela. ¡Qué mosquita paraguaya, más coras coloridas. Mujeres presas en huelga de hambre contra la reforma de la ley 24.660 que viola los derechos de los seres humanos privados de libertad. Por ello, entendemos que, de acuerdo a la medida adoptada por los compañeros de encierro en el resto de las unidades carcelarias de diferentes ámbitos, provinciales, federales y bonaerenses, adherimos de forma pacífica a una medida de similares características decretando en el día de la fecha huelga de hambre y paro de actividades en repudio a este proyecto que viola flagrantemente el principio de progresividad de pena y atenuación de encierro que prevé de normativas de ejecución de pena. Después de rechazar la reforma de la ley de ejecución penal, las mujeres detenidas en hornos se sumaron a la huelga de hambre, medida que ya tomaron presos y presas en decenas de penales de la Argentina. Luego de habernos reunido en asamblea, las internas detenidas de la unidad 8 del SPB de Los Hornos, en virtud de la inminente reforma de la ley 24.660 de ejecución de penas que rige a nivel nacional, la cual en su proyecto, con media sanción de diputados, claramente viola garantías constitucionales expresamente reconocidas en nuestra Carta Magna, si bien es sabido que el ámbito bonaerense se rige por la ley 12.256, este proyecto intima a las provincias a adecuar sus legislaciones a la normativa nacional. Por ello, entendemos que de acuerdo a la medida adoptada por los compañeros de encierro en el resto de las unidades carcelarias de diferentes ámbitos provinciales, federales y bonaerenses, adherimos de forma pacífica en una medida de similares características, decretando en el día de la fecha huelga de hambre y paro de actividades en repudio a este proyecto que viola flagrantemente el principio de progresividad de pena y atenuación de encierro que prevé de normativas de ejecución de pena. Asimismo, este proyecto viene a aniquilar todo tipo de incentivo que pudiera tener el detenido en aras de reinsertarse en la sociedad de manera anticipada, teniendo un contacto cierto con la sociedad, y que dicho proyecto de manera directa incrementa cuantitativamente y cualitativamente la forma de cumplimiento de la pena, con lo cual se generaría para muchos de los condenados una doble agravación. Compañeros, seguiremos luchando y resistiendo de manera colectiva para juntos lograr más paz y menos violencias. Saludos y un fuerte abrazo para todas las compañeras de la Unidad 8. Este es un comunicado de las compañeras del Centro de Estudiantes Universitarias de la Unidad Penitenciaria de Los Hornos número 8 de La Plata. Esta nota está en agenciaparalalibertad.org. Criminales que proclaman, tan campantes, la maté porque era mía.

tanda no comercial del universo paralelo. Porque ya bastantes sapos te hacen tragar en tu planeta Tierra. Estás escuchando Universo Paralelo. Es necesario tener esa autonomía para la construcción de lo que nosotros entendemos es el poder popular, el poder del pueblo. Micro del trabajo. Cooperativo. Autogestivo. Y sin patrón. Universo Paralelo. La Caprichosa, 97.1. Burguesa con su puta prensa. Quieren callarme, pero nací gritando. Y una vez que los ojos abren, ya no sabes cerrarlo. En un país donde si el pobre roba, la gana lo espera. Y si lo hace un empresario, claro, llega la moneda. Mi texto es político, de un contexto político, creado por decisiones políticas. Significa que si mi rap es político, no es porque crean políticos, es porque tengo mi propia opinión y visión crítica. Simple la conclusión del tema. Si no eres parte de la solución, te hace parte del problema. Hacer rap para alucinar y denigrar a la mujer, o para contar la realidad y rebelarse contra el poder. Yo soy quien prendió fuego a tu ego, así que atento escuche, para que el gobierno no culpe luego al pueblo mapuche. Soy quien subvierte el lenguaje, me quedrefe en un paisaje de frases con más montaje que Jim Peter. Sigue dura mi postura firme contra esta dictadura que te anula y te hace jurar que eres libre. Este es el camino que sigo, no hay que me detenga. Tendrás que taparme a tiro como a Rodrigo Cisterna. Y en cualquier lugar que venga la muerte, bienvenido sea mi dejarse que a mi gente. Prepárate, organízate y levanta la frente. Identifica al enemigo, el futuro es el presente. Y en cualquier lugar que venga la muerte, bienvenido. 19 horas 34 minutos en Tilcara y en todo el país. Esto es Universo Paralelo hasta las 20. Y estamos en el micro de trabajo cooperativo, autogestivo y sin patrón. Pero antes de ir a las noticias, tenemos una comunicación telefónica. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, Lucho? Buenas tardes, Jorge, ¿cómo están por ahí? Bien, che. En el grupo de oyentes de La Caprichosa, ahí en el WhatsApp, hace unas horas estabas convocando a unas actividades que se van a estar realizando mañana por la mañana, y era como para darle un poco más de difusión, aparte de los grupos de WhatsApp, para la gente que está ahí del otro lado de los receptores, que nos cuentes un poco más. Primero, presentarte quién sos y a qué institución, organización perteneces, y después contarnos de qué se tratan estas actividades. Dale, buenísimo. Bueno, para quien está escuchando, yo soy Lucho Giuliani, soy técnico en recreación y trabajo en espacios de formación en educación popular y recreación. Soy parte de un colectivo acá en Jujuy que se llama Escuela de Recreación Libre, y bueno, la propuesta que estamos haciendo en Tilcara en conjunto con la MUN y con la Secretaría de Deportes, es un espacio de formación en recreación crítica, que después quizás podemos hablar de eso, pero bueno, un espacio que va a ser de formación para coordinación de grupos desde la recreación y desde los deportes. Entonces, bueno, eso, se invita a jóvenes a que puedan participar de este espacio, porque la idea es que después de este espacio de formación haya una segunda etapa donde los jóvenes puedan ser, digamos, talleristas, referentes en sus barrios, llevando propuestas de recreación y de deporte. Bien, cuando hablamos esto, en un momento te lo plantean ahí en el grupo y por ahí está bueno para quienes no conocen el tema, ¿de qué hablamos cuando hablamos de recreación crítica? Bien. Bueno, así como, digamos, como todas las corrientes educativas, por así decir, tienen, digamos, sus ideologías y sus posturas políticas, nosotros de la Escuela de Recreación Libre nos elegimos la recreación crítica, que digamos, bueno, primero se para en el ámbito social y educativo, a diferencia quizás de, no sé, otra rama de la recreación que se dedica más a hacer, no sé, por decir, animación de eventos, animación, bueno, más animación, por así decirlo, en viajes de egresados, no sé, digamos que eso también engloba a la recreación. Hay un sector de quienes hacemos recreación, que eso, que nos dedicamos al campo educativo, al campo social, y digamos, esa rama es la que damos a llamar recreación crítica, que sobre todo, digamos, es la que intenta poner en tensión, tomando muchas herramientas de la educación popular, bueno, la educación tradicional, digamos, las formas, el vínculo entre docente, estudiante, en el caso de los talleres, bueno, eso, tallerista, participante, digamos. Bien. En la Escuela de Recreación Libre en Jujuy, ¿de qué año data? ¿Es hace mucho que están laburando? Hace 3 años. Es jovencita. ¿Y hay muchas escuelas de estas características en Argentina? Así, nosotros somos parte de una red de escuelas de recreación libre, digamos que elegimos el mismo nombre, que están en Salta y en Mendoza, digamos, con el mismo nombre. Bien. Así como, digamos, grupos que nos dedicamos a prácticas similares, que sobre todo tienen que ver con esto, con la formación, que es quizás como la pata más fuerte, que es esto, ¿no? Como generar espacios de formación, en el caso que estábamos hablando de Tilcara, para jóvenes, pero generalmente trabajamos con educadores, con profesores, con maestras, con maestros, con esto, talleristas, organizaciones sociales, que bueno, otro día ya llamaré diciendo que vamos a empezar un ciclo de formación en Tilcara, pero seguimos ahí en la lucha de búsqueda de espacios y convocatorias. Vos sabés que a mí me pasó, el año pasado fue que hacían las noches de juegos en la biblioteca o el anteaño. Sí. Bueno, ya no me acuerdo. Me acuerdo que era en invierno porque hacía frío, pero no me acuerdo si fue el pasado o el anterior. Que es como muy, eso, nos parecía como muy nuevo todo esto de ser recreólogo. Ya la palabra recreólogo era como re loca conocerla y saber el laburo que hacen. Y por otro lado esto, de que a través de los juegos se puedan tocar problemáticas y cuestiones relacionadas a la sociedad, a la política, si se quiere, que son re serias y que una no la relacionaba anteriormente con lo lúdico, digamos. Es como herramienta para la educación, me parece fascinante, ¿o no? ¿Ustedes cómo viven esta experiencia? Sí, bueno, esto de ser recreólogo, no a priori nos pone en un lugar de ser personas, digamos, esto, ¿no? Como críticas y demás. Sí, esto que te decía, como, bueno, sí, quienes elegimos esta recreación crítica, o bueno, una recreación más social, educativa, sí, eso, sí nos paramos desde el rol de educadores, digamos. No es que la tecnicatura en recreación a priori te ponen en condiciones de salir a tensionar espacios, digamos, de la educación. Sí, y por suerte es eso, es como un semillero de mucha gente que venimos quizás de trayectorias de populares, nos hemos relacionado mucho eso, con espacios educativos en barrios, en distintas comunidades, y bueno, elegimos ese tipo de prácticas. Pensando en lo de la noche de juegos, no sé, bueno, la recreación, que eso, que la herramienta vital que tomamos es el juego, empezamos también a tensionar el juego. Entonces, uno va a una juguetería y se encuentra con el Monopoly, que es un juego de a ver quién tiene más plata, no sé, el TEG, que es a ver quién conquista el mundo y destruye al otro. No sé si vos querés decirme otros juegos. El estanciero. Que también es a ver si podés comprar más tierras y ser el más terrateniente del juego. Bueno, con esto lo que quiero decir es que nosotros salimos con las noches de juegos porque hay otro montón de juegos que se han inventado acá, digo, acá en Argentina y en otras partes del mundo, que no proponen esas dinámicas, que proponen dinámicas, digamos, más cooperativas, en general, más de como el jugar por jugar, que es otra herramienta que utiliza la recreación. Digamos, no en todos los espacios salimos a jugar y con todo lo que eso implica, ¿no? Con la salud física, el reírse, el divertirse, el estar en contacto con otras personas, en contacto físico real, digamos, que de repente en esta sociedad a veces es difícil darse un abrazo, agarrarse de la mano. Bueno, entonces desde estas prácticas como que salimos un poco a tensionar formas de vincularse, formas de entender la realidad y sobre todo quizás eso de llevar a cabo la educación en el día a día. De una. Bueno, Lucho, por mi parte era más que nada para que puedas invitar a la gente, más allá de los grupos de WhatsApp, a través de la radio. Así que recuerdes en particular la actividad de mañana, sí. Pero si además querés hacer alguna otra invitación que tenga que ver con la Escuela de Recreación Libre de Jujuy o lo que necesites, el aire de la radio es tuyo. Dale. Disculpa que antes no te quise corregir, pero ahora sí necesito corregirte. Dale. Esto no es mañana, sino que comenzó hoy. Ah, yo lo vi hoy al mensaje, claro. Me hice la idea, no sé, hace un par de días que no vengo a la radio. No, está bien, pero aprovecho el espacio, así convoco para el viernes. Dale. Hoy felizmente fuimos 8, así que esperamos eso. El viernes a las 9:30 de la mañana nos juntamos en el poli. ¿En el poli de dónde? En el poli frente, digamos, atrás de la iglesia. Ah, ahí va. Bajando por el CQ de Artes. Bueno, ahí ese por ahora va a ser nuestro espacio de encuentro. Hoy tuvimos la cancha libre casi hasta el final del encuentro, así que a priori vamos a sostener, pero sabemos que también lo utilizan para hacer educación física y demás, así que probaremos el viernes si no coincide, pero a priori parece que no. Y repito un poquito la propuesta, que es esto, un espacio de formación para jóvenes, y si te consideras joven podés venir, digamos, aunque tengas 99 años. De una. Jóvenes que quieran vivenciar un espacio de formación que tiene que ver con, digamos, la formación tiene que ver con la coordinación de grupos, con la mirada de la recreación, de la educación, con los deportes alternativos, que un poco lo que hablábamos de estos juegos de mesa que no te venden en las jugueterías, también existen los deportes alternativos, que no son los deportes que mueven plata y están mercantilizados, digamos, sino que vamos a ver otros deportes que generalmente los pensamos como juegos, porque todos los deportes también son juegos, hasta que se venden, y no solo hasta que se venden, porque si no después me van a criticar. Vamos a ver mucho deporte alternativo, porque la segunda parte, digamos, una vez terminada la formación, la intención es que los jóvenes, las jóvenes que pasen por el espacio de formación puedan llevar a cabo talleres de recreación y deportes alternativos sobre todo en Tilcara, pero de repente, bueno, también en otras localidades. ¿Qué tiene algún costo el taller? No, es gratuito. Bueno, eso es re importante en estos tiempos, Lucho. Está buenísimo aclararlo. Es bien gratuito. Y bueno, repito eso. Va a ser lunes y viernes a las 9:30 de la mañana. Llevar ropa cómoda, agua, mate. Eso, algo para escribir. Bien. En Tilcara, lunes y viernes, 9:30 de la mañana, en el poli, detrás de la iglesia, los chicos y las chicas de Recreación Libre van a estar dando estos talleres. Están todas y todos aquellos que tengan un espíritu joven invitados, ¿así es? Exactamente, y bueno, eso, ya estamos ahí con la MUNI formalizando, digamos, este proyecto. Yo presenté este proyecto en la MUNI y ellos lo están acompañando, así que bueno, y agradecido también a la MUNI que empiece a apoyar este tipo de propuestas. Y bueno, también van a estar seguramente, bueno, hoy ya estuvieron con nosotros algunos de la Secretaría de Deportes de la MUNI, y probablemente ellos también sigan acompañando, así que cualquier cosa, si necesitan, si quieren preguntar algo del espacio, de esta formación, que se acerquen a la Secretaría de Deportes, que es ahí la escalerita que está al lado del Banelco, digamos, del Macro, perdón. Uh-huh. Esa escalerita que sube ahí va a la Secretaría de Deportes, o si no, se acercan a la MUNI y bueno, preguntan por la Secretaría de Deportes y ahí les van a dar toda la información. Bueno, Lucho, muchísimas gracias. Si querés agregar algo más, si no, ya te dejo terminar tu jornada de laburo de hoy. No, a priori agradecerte a vos por la atención, por avisarme y darme el espacio para contar. Y bueno, quizás si la gente está escuchando y quiere saber más de la Escuela de Recreación Libre, tenemos un Facebook, que es Escuela de Recreación Libre Jujuy, y ahí básicamente subimos las actividades que hacemos, ya sean talleres o eventos, bueno, algunos documentos que compartimos, tenemos como un área de comunicación, así que frente a algunas situaciones escribimos algunas como si fuesen noticias o por lo menos nuestra mirada de algunas realidades. Bueno, básicamente ahí para conocer un poco más del colectivo Escuela de Recreación Libre. De una. Bueno, siempre nos estamos encontrando en las marchas, en todas las situaciones sociales. Así creo es. Que a eso te referís cuando decís que tienen una opinión con respecto a algunos temas de la actualidad. Y sin lugar a dudas, de mi parte, decirte que avisen cuando haya Noche de Juegos también, que nos encanta y vamos a tratar de participar y estar ahí. Tiene como 2 millones de juegos que no tiene nadie, Lucho, y está buenísimo, que nos gusta desde jugar al metegol hasta al Jenga o cualquier juego así de carrera de mente, también estamos ahí así participando. Es. Bueno, un abrazo, aprovecho, Lucho. Sí. Para ya que nombras con énfasis las noches de juegos, si vos o alguien que esté escuchando quiere proponer un espacio, nos juntamos. Mira, bueno. Porque la verdad que lo que sucedió con la noche de juegos fue eso, la carencia de un espacio físico, que la biblioteca siempre está como con las puertas abiertas, pero también hay siempre muchos eventos. Entonces ha pasado eso, que bueno, al presentar una solicitud de espacio, justo había un cumpleaños o otra actividad, etcétera, y bueno, en otros espacios también ha sido difícil conveniar. Bien. Así bueno. Que dejo la invitación, te dejo a vos y a quien esté escuchando, si quieren que podamos probar las noches de juego, ahí consigan un espacio, consigamos. De una, es todo un reto, me gusta el desafío, lo voy a tener en cuenta y ya estaremos hablando de nuevo entonces. Buenísimo. Dale, un abrazo, Lucho. Nos vemos, chau. Saludos. Todo el mundo quiere parecer extraño, pues la sociedad ya ha perdido el juicio. De darse cuenta cuando se han pasado, han de darse cuenta cuando tengan hijos. Todo puede suceder si buscas lo infinito para estar sobre tus pies. Es preciso el equilibrio. Pero si en el mundo todos son extraños, tendrá algo que ver con el capitalismo. Todos los gobiernos remiten a Cristo. Es el capital que siempre fue sagrado. Todo puede suceder si buscas lo infinito para estar sobre tus pies. Preciso el equilibrio. Oh, oh, oh. puede suceder. El Bauen no se va. Más de 500 personas en la cena contra el desalojo. Artistas, periodistas, políticos, docentes y trabajadores en general participaron de la cena solidaria en apoyo al hotel recuperado que enfrenta una nueva orden de desalojo para el día 19 de abril. Hubo alimentos cooperativos, show y palabras de madres de Plaza de Mayo y otras personalidades que recordaron la ley de expropiación a favor de los trabajadores y trabajadoras luego de vetada la ley por Mauricio Macri. 14 años de trabajo no se vetan, refirió la presidenta de la cooperativa de 130 trabajadores y trabajadoras que mantiene el hotel, María Eva Lozada, ante un auditorio devenido en restaurante con más de 500 personas. Nosotros y nosotras no nos vamos, y si están ustedes, menos. Trabajador que trabajas, trabajador que te amagas, entre la tristeza y el vino, entre la niñez y el asilo. Esta noticia puede resultar un poco vieja para quienes están permanentemente en contacto con los noticieros y demás, pero como este programa estuvo fuera de aire como 20 días, no me parece menor tocar este tema, que es que el gobierno jujeño atacó de nuevo al Estado de Derecho. Dos estudiantes universitarios detenidos ilegalmente representan esta nueva violación del gobierno jujeño al Estado de Derecho, ya denunciado ante la CIDH por utilizar el código contravencional para justificar detenciones arbitrarias de referentes sociales. Al repudio de las autoridades de la Universidad Nacional de Jujuy y organismos de derechos humanos de esa provincia, se sumó el de la comunidad educativa que realizó una conferencia de prensa en la escuela itinerante de la Plaza del Congreso. En la noche del jueves, cuando jóvenes del centro de estudiantes realizaban un asado con la autorización del decano de la Facultad de Ciencias Agrarias, la policía, en la noche, bueno, del jueves hace ya más de casi 10 días, la policía irrumpió en el predio universitario y detuvo a Joaquín Quispe, presidente del centro de estudiantes, y a Ignacio García, consejero juvenil. Cuando el decano solicitó la orden del juez en la comisaría, le respondieron que no la necesitaban porque había una fiesta y eso era una contravención. De esta manera, el gobierno de Jujuy volvió a violentar el Estado de Derecho, ejecutando detenciones ilegales con la excusa de una norma municipal. El uso por parte del gobierno jujeño del código contravencional para reprimir manifestaciones sociales fue justamente lo que denunció el Centro de Estudiantes Legales y Sociales, CELS, el Centro de Profesionales de los Derechos Humanos, CEPRODH, abogados y abogadas del Noroeste Argentino de los Derechos Humanos y Estudios Sociales, ADES, y Amnistía Internacional ante la Corte Internacional Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. En marzo pasado, se utilizan figuras contravencionales para intentar justificar detenciones arbitrarias de referentes sociales, sintetizó el CELS. En esta audiencia, el relator especial por la libertad de expresión, Edison Lanza, expresó el peligro de convertir los códigos contravencionales en herramientas de criminalización. Ante estas nuevas detenciones ilegales, diferentes organismos de derechos humanos de Jujuy advirtieron en un comunicado: la interpretación armónica del sistema legal no le permite a las fuerzas policiales hacer lo que hicieron. El código contravencional es una norma de rango inferior en el sistema legal argentino que puede ser excusa para dejar de lado la Constitución, y destacaron: no podemos olvidar que la autonomía universitaria tiene rango constitucional expreso, artículo 75, inciso 19, y que esa autonomía universitaria es producto de una larga lucha. Frente a estos hechos, rectores, representantes de gremios docentes y de centros de estudiantes universitarios manifestaron hoy su repudio en una conferencia de prensa realizada en la escuela itinerante que el gremio de CETERA montó en la Plaza del Congreso. Los docentes plantearon alterar la supremacía de las leyes por las ordenanzas de autodemocrático y grave. La nota completa es de el 15 de abril y está en lavaca.org. Nunca va a cambiar, pero tus ojos me reflejan fielmente de que gustas de mí. Dicen que tienes veneno en la piel y es que estás hecha de un plástico fino. Dicen que tienes un gato divino. Bueno, voy a compartir las notas de cada uno de los segmentos que me quedaron afuera en el programa de hoy, porque quedan 3 minutitos nada más hasta que termine el programa. Una de ellas dice: el Estado no se mueve, la sociedad sí. Araceli, te estamos buscando. Esta acción simbólica contó con la colaboración de muchas personas que se sumaron a la convocatoria de La Vaca para exigir que el Estado active una campaña nacional para encontrar viva a Araceli Fules, la joven desaparecida desde el 1 de abril. A partir del mediodía, en forma sincronizada y en diferentes puntos del país y de la ciudad de Buenos Aires, se pegaron idénticos carteles que reclamaban lo mismo: encontrar a Araceli ya. Si el Estado no se mueve, la sociedad sí. Agradecemos a todas las personas que enviaron sus fotos para su acción, dice lavaca.org. Tucumán sigue violando los derechos de las mujeres. A pesar del contundente fallo dictado por la Corte Suprema Provincial, un nuevo caso revela cómo la salud pública no cumple con las obligaciones que dicta la ley. Esta vez, la víctima de esa violencia institucional es una joven de 19 años, denunciada por un médico y criminalizada por el Ministerio Público Fiscal por presumir un aborto inducido. La autopsia reveló que se trató de un aborto espontáneo, por lo cual el juez ordenó la cese de la medida privativa de su libertad. Pero la causa sigue abierta. Hoy la abogada Soledad Deza hará dos presentaciones para exigir que en esa provincia se cumpla la ley. El martes de la semana del 10, una tucumana de 19 años llegó con un aborto en curso al Hospital del Este Eva Perón en la ciudad de Banda de Río Salí. De acuerdo a lo reconstruido por la agencia tucumana APA, se le colocó goteo para que expulse el feto sin vida de aproximadamente 22 semanas de gestación y al mismo le faltaban sus dos extremidades superiores. Según detalla el acta policial, la chica explicó que durante la mañana sintió un bulto en su vagina y al tirar de él se dio cuenta que eran los brazos de un feto, por lo que se dirigió al hospital. Según fuentes hospitalarias, el médico que la atendió, Lucas Corbonel, la denunció y la ayudante fiscal de turno, Fernanda Antoni, dio intervención al médico policial, quien solicitó que la policía se constituya en el domicilio de la joven, que quedó detenida y con custodia. Días después le retiraron la custodia policial, pero la causa no se cerró. El abogado de la familia, Roberto Bisic, explicó que la autopsia que se realizó en la morgue, en la justicia, se dieron cuenta de que fue todo de forma natural. Con este informe de los forenses, el juez Alejandro Tomás ordenó el cese de la medida privativa de la libertad y agregó: hubo un gran revuelo en el hospital y mucha gente le aconsejó a la chica que denunciara a uno de los médicos que decía que había sido un aborto inducido. Según el argumento de este profesional, la joven no podía no saber que estaba embarazada, pero lo cierto es que no es así. Es una muchacha que vive en el campo, que no tiene el acceso a la información que sí poseen otras chicas, y la verdad es que estaba muy flaquita. El caso involucra una vez más a un hospital público de Tucumán, provincia en la cual recientemente la Corte Suprema Provincial absolvió por unanimidad y en un fallo histórico a Belén, joven que estuvo presa casi 900 días por un aborto espontáneo. En ese fallo se determina que el secreto profesional es una obligación de todo el personal dedicado a cuidados médicos, todos, incluido el médico que denunció a esta joven. Dice este fallo: el deber de guardar el secreto profesional tiene sólidos fundamentos éticos y jurídicos y detalla que su violación implica incurrir en un delito tipificado por el artículo 156 del Código Penal y en esa provincia es violatorio, además de la ley 6.952, que dispone los derechos de las y los pacientes a que se respete la intimidad y la confidencialidad. Nada de esto ocurrió en este caso. Soledad Deza, abogada de Belén, integrante de Católicas por el Derecho a Decidir en la Mesa de la Libertad de Belén, dijo a La Vaca: tenemos que pensar por qué, frente a un evento obstétrico adverso, interviene la policía, interviniente el Ministerio Fiscal, solo porque hay un quiebre del secreto profesional. Por un lado, los profesionales de la salud que no pueden revelar los datos que conocen en el marco de la atención sanitaria. Por otra parte, el Ministerio Público no puede abrir una causa que es producto de la violación del secreto y, si está abierta, debiera archivarla. Esta es una nota que salió hace ya una semana en lavaca.org. Y bueno, da cuenta de estas cosas que pasan todo el tiempo en nuestro país con respecto a los abortos. En La Quebrada hay información y podés acceder a ella. Vamos con este spot de la Consejería de Maimará y volvemos para cerrar el programa de hoy. Si tenés alguna duda sobre tu sexualidad. Si el test te dio positivo y no sabes qué hacer. Si el preservativo se rompió. Si te encontrás frente a un embarazo inesperado. Te esperamos, te escuchamos. Podemos informarte sobre tu derecho a la interrupción legal de embarazo. Acércate a la Consejería en Salud Sexual Integral en el Hospital de Maimará. Lunes de 8 a 12 en el Salón de APS del Hospital de Maimará. Podemos ayudarte. Y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz. Bien, y ya se está yendo el programa de hoy. Muchísimas gracias a quienes estuvieron compartiendo del otro lado este universo paralelo de hoy. Nos volvemos a encontrar seguramente el lunes que viene a las 18 horas. Muchísimas gracias a Sergio Alejandro Aramayo de la Unión de Software Libre de Jujuy por estar ahí en la entrevista de hoy. También a Lucho Giuliani de la Escuela de Recreación Libre de Jujuy. Que también estuvimos entrevistando y bueno, nada más, Jorgelina Molina es mi nombre y nos volvemos a encontrar el lunes que viene a las 18 horas, mañana seguramente se van a encontrar con Radio Puente a las 9 de la mañana en Radio La Caprichosa, a la tarde está la abuela Rosa haciendo Voces, Aromas y Sabores de la Tierra a partir de las 14 y a las 19 horas están Fidel y Laura haciendo Alta Fidelidad. Esa por ahora es la programación para mañana de Radio La Caprichosa. Hasta el lunes que viene. Buena vida. Universo Paralelo por Radio La Caprichosa 97.1. Todos los lunes de 18 a 20 horas, ese capricho de ser alternativo. La noche fue larga y hay que descansar. Hay que esconderse del sol y juntar fuerzas para salir a asustar. A todos asustar. Y cuando regrese la luna y en la calle gritos se empiecen a oír. Oran que un buen monstruo afila sus dientes y ya se prepara a salir al mundo a asustar. Y es fácil, solo hay que decir la verdad. Verás cómo les cambia la cara. Y no tengas miedo, monstruito, y no trates de ser como son los demás. Que es mejor ser diferente antes que complaciente y no saber pensar las cosas y elegir.